presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, aguante. El aguante informativo, bienvenidas, decía, bienvenidos al aguante informativo rojo de este martes, nada que ver, cualquier cosa. No se equivoco. Arrancó de... torcido completamente. No son ustedes. No sos vos, soy yo. Así nos está tratando la cuarentena, sí, este aislamiento social obligatorio en estos días. Sí, digo bien, hoy es jueves, ahí está, puede ser, me ubiqué, ahí... Jueves 28 de mayo de 2020. Jueves 28 de mayo. Bienvenidas, bienvenidos. Cumple de Orión. Hoy cumpleaños un niño muy especial para nosotros, de acá del pueblo. Que bueno, que no creo que hoy estén escuchando La Roja porque están festejando. Y eso, pero... Pero bueno. Bien. Bueno, le mandamos un beso grande desde aquí. Fenómeno. Bueno, fenómeno, tenemos un montón de información para conectar, para compartir con todos los oyentes, todas las personas que se van a ir colgando alrededor de la 90.1 y en www.radioroja.com.ar. Ahí son los canales para escuchar Radio Roja, y si nos quieren llamar nos pueden hacer al 3548-572403. Sí, el número de Radio Roja, te repito, 3548-572403, el número de Radio Roja, por Telegram, por WhatsApp, ¿sí? Nos podés mandar mensajes y contarnos cómo la está pasando la cuarentena, si hay alguna denuncia en el barrio, no sé, cómo está el barrio, contarnos de qué, cómo anda tu barrio, cómo ve la cosa, ¿sí? Para qué está saliendo, y nada, todas esas cosas que uno... Que están pasando hoy, ¿no? Que nos están atravesando y que nos tienen en esta realidad tan extraña, sí, tan cambiada de lo habitual, que bueno, nos llama tanto la atención y nos hace un poco de mella, ¿no? Así que intentando pasar esto lo mejor posible, vamos a estar compartiendo con todos ustedes y con todas ustedes alguna cuanta información que anda dando vuelta en algunos portales de internet, sí, portales de noticias, que de los cuales el aguante informativo rojo se nutre, digamos. Y uno de ellos, de estos portales, es la Estafeta Online, ¿sí? Un portal de noticias acá del Valle de Punilla, de la zona de Valle Hermoso, Huerta Grande, La Falda, ¿sí? ¿Por qué no Casa Grande también? Bueno, parece que no me anda la página de la Estafeta Online, pero a ver, vamos a ver si vuelvo a intentar. No anda, qué raro. Bueno. Sí, estaba ahí rara para abrir. Ah, ¿sí? Sí. Está justo en mantenimiento la estafeta online. Bueno, no tenemos la información. Entonces, la estafeta online, señores. A ver, no. Ahí vamos a entrar por otro lugar. Vamos a ver, no, si entramos por Facebook. Por aquí. Bueno, vamos a hablar un poco también de del día, ¿no? Del clima. Estábamos hablando de que se vino una pequeña oleadita caloreña, así calurosa, ¿no? Que nos ha invadido. Un día hoy impecable, mucho calor, un sol increíble, lindo para estar así tipo lagarto, ¿no? Tirado, tomando hermoso, sol. Hermoso, así en el día pastito. De otoño. El otoño se hizo presente con toda la furia, pero bueno, con bajas temperaturas todavía no. Sí, como que se viene preservando el tema de las bajas temperaturas y esperemos que se retrase lo que se pueda, no sé, un día más, dos Por días favor. Más, lo que sea necesario. Siempre es bueno un día más de solcito. Bien, bueno, no sé si pudiste entrar a la estafeta online, no puedo entrar a la estafeta, algún problema tiene la estafeta online, evidentemente, con su página web, que es la que no podemos acceder por alguna razón, pero tenemos un montón de otra información de otros portales, uno de los portales en los cuales también nos nutrimos en la web informativo rojo es anred.org, sí, el portal de la agencia de noticias Redacción. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito cumple 15 años, ¿sí? Hoy, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias, se cumplen 15 años de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El derecho al aborto es una demanda histórica del movimiento feminista que ha presentado tengo algo que me está haciendo mucho ruido, ahí está, que ha presentado su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, en 8 oportunidades y que hasta hoy no ha podido transformarse en ley. Nuestra genealogía es la historia viva de las luchas contra las injusticias y las desigualdades que en cada parte del mundo los feminismos hemos organizado para transformarlo todo. Sí, en el marco, como decíamos, del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias, se cumplen 15 años de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Qué tal, Bueno, no sé si te pudiste entrar a la estafetona. Estoy, pero igual... No hay caso, no hay forma. Estoy viendo entrar por otros lugares. Por otros igual. Lugares, al mismo lugar, digamos, a la estafeta. Sí. Ajá. Bueno, Justicia para Anaí, ni un perejil preso, ni una menos. ¿Sí? En el marco de una investigación y juicio cuestionados por irregularidades, ayer al mediodía, el Tribunal Oral Penal número 7 de Lomas de Zamora, conformado por Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Roberto Conti, consideró culpable a Marcos Bazán de participar del asesinato y violación en 2017 de Anaí Benítez en la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. Marcos Bazán fue considerado coautor o alternativamente partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género, agregando también la acusación de partícipe necesario de abuso sexual agravado por acceso carnal. Desde la gremial de abogados que tomó la defensa del imputado y familiares y amigos de Bazán sostienen que es víctima de una causa armada. El 2 de junio se conocerán el monto de la pena y los argumentos del fallo. Sí, haremos... Si tenemos información después del 2 de junio del caso Anaí, sí, y esta condena, y a ver qué tan perejil es este muchacho, ¿no? Bueno, acá tenemos por el Facebook, pude llegar, por el Facebook de la estafeta. Acá podemos ver algunas noticias, algunas notas de los compañeros. Dicen que comerciantes convocan a una marcha contra EPEC en La Falda. Vamos todos, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cuándo es? Esperen porque está complicado esto. Miren, no, saben que no me deja abrir las notas, pero bueno. No, evidentemente está caída la página por alguna razón. Sí. Y eso está impidiendo que podamos acceder a la información que provee los compañeros de la estafeta online, pero vamos a seguir hablando de cosas que están pasando por aquí nomás y en todo el territorio nacional, noticias y despidos y... fábricas que cierran, fábricas que los trabajadores empiezan a percibir salarios por la mitad, en muchísimas cuotas, suspensiones. No es el caso de Kimberly Clark, ¿sí? No podrá acusar a los trabajadores que ocuparon la planta, ¿sí? Había habido una ocupación previamente y la empresa que estaba queriendo culpar a los trabajadores, ¿sí?, de usurpación, cierran la acusación penal de la corporación Kimberly Clark contra trabajadores que tomaron la planta en defensa de sus puestos de trabajo, al conocer el fiscal que la empresa usó el sistema penal para resolver un conflicto gremial. ¿Sí? Kimberly Clark cerró en septiembre pasado su planta en Bernal, en la que producía papel higiénico y otros productos de limpieza, despidiendo a 206 trabajadores, quienes respondieron tomando la fábrica. Ante ello, la multinacional norteamericana obtuvo el respaldo primero judicial al validársele el procedimiento preventivo de crisis y luego policial al desalojarlos. Está a punta de pistola a principios de diciembre pasado. Y finalmente la planta quedó cerrada y los trabajadores imputados por usurpación de la propiedad privada. Esta corporación, con sede en Dallas, cuenta con más de 42.000 trabajadores a lo largo del globo y tiene ventas que rondan los 20.000 millones de dólares anuales. ¿Sí? 20.000 millones de dólares anuales. Según la empresa, en 2018 decidió un programa de reestructuración global que prioriza productos de alto valor agregado para el consumidor y el cierre de las plantas ineficientes. Esta priorización de producir lo que da más ganancias y desmantelar las plantas en las que no se pudiera disciplinar a la comisión interna fue respetada. Esa prioridad por el gobierno de Macri, Vidal y Martiniano Molina, decisión no revisada tras los cambios de gobierno nacional, provincial y municipal. ¿Sí? Ante la situación de cuarentena y escasez de insumos de salud, la planta sigue cerrada. Sin embargo, la defensa de los trabajadores persistió, apadrinada por la Correpi y Apel, ante la cual el fiscal resolvió archivar la denuncia penal de esta corporación, que sigue siendo dominante en Argentina, con una planta de 523 trabajadores en San Luis, 432 en las oficinas porteñas y 230 en la planta de Pilar. El fiscal afirma que priman en las en el particular cuestiones de orden social que atraviesan o trascienden el derecho penal. No debe pasar por alto que se trata de la toma de una planta de producción cuyo cierre aparejó la pérdida de trabajo para una importante cantidad de familias. Bueno, una buena. ¿Qué te parece, Al fin. Bueno, noticia de ANRED, del portal ANRED.org, de los compañeros de la agencia de noticias Redacción. Bien, no nos olvidemos y que hoy, a partir de hoy, el aguante informativo rojo está también saliendo por San Marcos Sierras. Claro, claro. En Malos Hasta los Huesos Radio Streaming Rock, 102.5 MHz, en San Marcos Sierras. Y de allá de San Marcos nos llega también noticias, dice: hoy nos reunimos con el municipio por el protocolo a seguir en la reapertura de la Feria de Artesanos de San Marcos Sierras. Este finde esperamos... los esperamos de 10 a 16 horas. Y dice así: propuesta de flexibilización, de acuerdo a lo propuesto por el comité de la, en la crisis, perdón, que lo abro mejor que no veo nada, por el comité de crisis municipal, proponemos flexibilizar ferias de artesanías y de ramos generales que funcionan al aire libre. Es donde se maneja la economía familiar de mucha gente del pueblo. Esto se haría los fines de semana en horario de 10 a 16 horas, con una puerta de acceso y otra de salida, haciendo la circulación en un solo sentido. La cantidad de gente que va a ingresar a la feria va a ser de una persona por puesto y los puestos deberán ser armados de a uno por medio. Además, deberá haber un feriante por puesto y el encargado general de la feria deberá elevar un listado de feriantes al municipio. Todos los fines... todos los feriantes, perdón, deberán tener barbijo o tapaboca y elementos de desinfección. No podrán ingresar a la feria aquellas personas que no cumplan con estas normas de seguridad. La feria será evaluada constantemente. De no cumplir las normas de seguridad, será revocado el permiso de actividades. Así que bueno, está dentro de la propuesta de flexibilización, que es para ferias, cafeterías y salidas de entrenamiento. Así que bueno, se empieza a flexibilizar San Marcos también. Estos nos cuentan desde allá, desde Dani, sí, nuestro compañero de San Marcos Sierras. Bueno, un saludo grande para Dani, para que bueno, y para todos los vecinos y vecinas. Y para su vecines. Radio que nos está retransmitiendo desde San Marcos Sierras. O sea, estamos saliendo en San Marcos Sierras, llegando por la 102.5, ¿verdad? ¿Era? Sí. Bien, la 102.5 entonces de San Marcos Sierra, ahí nos están escuchando. Les mandamos un saludo a todos los sanmarquenses. ¿Cómo se dice? ¿Sanmarquesinos? ¿Sanmarquesianos? No sé. A ver si alguien nos cuenta. Si Dani nos quiere contar, si está escuchando y nos quiere desaznar algún sanmarqueño. Sanmarqueño puede ser. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si vamos a un temita musical? Dale. Sí, arrancamos con un poco de música aquí en el informe rojo, sí, el aguante informativo rojo, y vamos a seguir con todas las novedades que tenemos para compartir con los oyentes, sí, después de este tema musical. Muy bien. Donde tropecé con ella. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo. Estamos en la 90.1, estamos en www.radiorroja.com.ar. Estamos también en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Nos pueden llamar. Estamos saliendo por la radio de San Marcos y por la 102.5. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Dani, que muy amablemente decidió retransmitirnos, ¿sí?, todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 20. Ahora también por salimos en San Marcos Sierra. Bueno, y volviendo un poco a la información. Sí, decime. No, que acá nos aclara que son sanmarqueños. Ahí va, sanmarqueños. Sanmarqueñes. Sanmarqueñes, ahí va. Bueno, a los todos los sanmarqueños, entonces, y sanmarqueñas, sí, le dedicamos el programa de hoy, ya que estamos entrando por primera inauguración. Vez en nuestra radio. Bueno, vamos a hablar un poco de noticias que andan dando vuelta por ahí, cosas que no tenemos noticias. No hemos podido restablecer nuestro lazo con la estafeta, que nos tiene acostumbrados siempre a noticias bastante locales. Pero tenemos el informe de Mabel, seguramente lo tenemos, el informe de Mabel. Sí. Tenemos el informe de Mabel, la presidenta comunal de Casa Grande, que nos pasa amablemente todos los días el informe oficial, ¿sí?, de la provincia de Córdoba, para que lo leamos en la radio. Mientras tanto, sí, cuestiones de trabajadores, hubo un tuitazo en apoyo a los y las trabajadoras de Sancor, sí, contra los despidos y cierres y suspensiones. La Comisión de Trabajadoras de Sancor en Lucha y Mujeres Autoconvocadas de Sancor convocan a sumarse a un tuitazo hoy a las 20 horas con el hashtag Trabajadores de Sancor, sí, para ayudar a difundir su situación. Hablamos de cierre de plantas, despidos, suspensiones, atrasos salariales y retiros voluntarios que lleva adelante la empresa láctea desde hace 6 meses. A los suspendidos, la empresa los tiene sin cobrar ni una parte del sueldo. Los suspendidos no pueden ni siquiera solicitar el IFE porque son considerados activos. Los que fueron presionados a firmar retiro voluntario no vieron un peso. Los que siguen en la empresa por ahora cobran en cuotas y sin actualización salarial. Es una vergüenza. Por último, el gremio, ¿sí?, Atilra, nos entregó en bandeja a todos, denuncian al portal ANRED, ¿sí?, los trabajadores de Sancor, trabajadores y trabajadoras de Sancor. Este jueves 28 de mayo, ¿sí?, a las 20, ayúdanos a difundir nuestra situación, o sea que hasta ahora, en un ratito nomás, piden a los y las trabajadoras en la convocatoria. Somos trabajadores de Sancor, hace un tiempo ya venimos peleando contra los cierres, despidos, suspensiones, el atraso salarial. A los suspendidos, la empresa los tiene sin cobrar ni una parte del sueldo. Los suspendidos no pueden ni siquiera solicitar el IFE porque son considerados activos, detallaron los compañeros y compañeras de Sancor que están en lucha. ¿Sí? Los que fueron presionados a firmar retiros voluntarios no vieron un peso. Los que siguen en la empresa por ahora cobran en cuotas y sin actualización salarial. ¿Sí? Como decíamos, una verdadera vergüenza. El gremio Atilra, aparentemente, según denuncias de los empleados y compañeras, no, dice que los entregó a todos, ¿sí?, en referencia a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina. ¿Sí? Así que sumate al tuitazo para instalar nuestra lucha con el hashtag Trabajadores de Sancor, ¿sí?, así todo junto, en Twitter, ¿no? Hoy a las 20. Ahora a las 20, sí. Finalizan la convocatoria a la Comisión de Trabajadores de Sancor en Lucha y las Mujeres Autoconvocadas de Sancor. Muy bien. Acá me están diciendo que es el servidor de... Ahí estoy comunicando con los compañeros de... ¿De la estafeta? Sí, de la estafeta. No pagaron el hosting. Decirle que me llame, lo podemos arreglar. Bueno, le mandamos un saludo entonces a la gente de la estafeta y esperemos que solucionen su problema. Si lo solucionan mientras estamos en programa, seguramente estaremos accediendo a sus interesantes noticias, ¿sí? Vamos con noticias. Bueno, ayer hablábamos, por ejemplo, de que contábamos que el COE, sí, a nivel nacional había empezado a flexibilizar algunas actividades deportivas que se podían hacer, por ejemplo, el tenis, sí, el ciclismo, el golf, sí, eran deportes que se habían empezado a hacer con un montón de restricciones y un montón de cuidados en particular, pero ya se pueden estar haciendo, sí, con horarios muy medidos, pero todo al aire libre, ¿no? Bueno, hay noticias sobre el tema del fútbol, sí, no del comienzo del fútbol en particular, pero el fútbol siempre da que hablar porque, bueno, este país es un país futbolero, como sabemos. Así que el fútbol y las hinchadas, sí, más allá del espectáculo y la violencia, hinchadas de diferentes clubes del país se organizan en acciones solidarias en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Sí? Hablamos de una nota de Red Eco Alternativo, otro portal al que nosotros solemos acceder para extraer noticias, perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos. Hinchadas de diferentes clubes del país se organizan en acciones solidarias en el contexto de aislamiento social y preventivo. ¿Sí? En una esquina de William Morris, pintada con los colores del Club Deportivo Morón y de Tigre, hay gente prendiendo fuego y poniendo lonas para cubrirse del frío y la lluvia que está pronosticada. Tres veces por semana se organizan para armar comidas solidarias y compartirlas con los vecinos y vecinas del barrio que hoy no pueden para la olla solos. Sí, en una parroquia de Chacarita, hinchas de Atlanta y otros clubes de la zona organizan viandas para personas que lo necesitan. La parroquia presta el lugar para una iniciativa que nace desde algunos hinchas de Atlanta. En Junín, donaciones de papa y verduras se convierten en más de 1000 viandas que algunas agrupaciones de Sarmiento entregan a vecinos del barrio. En Merlo, Buenos Aires, los pibes de La Traffic, amigos e hinchas de Midland, hace un mes organizan ollas para el barrio, a partir de donaciones. En Córdoba, la filial malagueño de Talleres junta donaciones para comedores que alimentan a familias del barrio y destacan que siempre que más allá de los colores la ciudad se suma a ayudar, ya sean hinchas del clásico rival o de quien sea. Se contagia la solidaridad más allá de los colores. Sí, escenas como esta se replican en todo el país de la mano de hinchas de diferentes clubes que se organizan para acompañar a sus vecinos a quienes el aislamiento no les permite obtener el sustento cotidiano. Algunos de ellos se ven en la necesidad de aclarar, somos solamente hinchas de diferentes clubes. Hay algunos de la barra, pero no es esa la onda. Siempre se nos asocia con el lío. ¿Por qué asociamos a las hinchadas con la violencia? ¿Por qué no se difunden actividades valiosas de las hinchas? Bueno, la ruptura de los lazos sociales, la sospecha sobre el otro, el aislamiento al que se somete la vida en las ciudades y la huella del liberalismo e individualismo se pone en duda y se recompone en situaciones de crisis. Si bien en estos días venimos escuchando relatos de personas que delatan a sus vecinos, acusaciones cruzadas por romper la cuarentena, discursos discriminadores, en muchos barrios ocurren actividades solidarias que también ameritan ser difundidas. Aunque algunas no sean solo actividades de hinchas o generadas con banderas del club, muchas comienzan con un escribí a mi grupo de amigos hinchas, porque la hinchada también es generadora de amistades y de vínculos positivos. Sí, bueno. Acá mal que me pese, me cuentan. A ver, contame. Que Banfield también está ayudando. Mirá. Pero bueno. Sabemos que en Banfield hay una movida muy interesante. Bueno, desde derechos humanos, sí, ¿no? Tenemos que decirlo. Y se ocupa mucho del tema. Hace mucho ya que en cada causa están ahí participando la gente de Banfield. Están acá saludando Gustavo, Valor, El Colo. Mandan saludos desde Buenos Aires. Bueno, saludos para los compas, para los cumpitas de Buenos Aires que nos están escuchando. Sí, sí, hay alguien de Lanús, pará, porque está Lanús también. Lanús presente, como siempre. La a Peña, ver. Banfield, Puerto Madryn, Pancho. Bueno, no me mandan toda la nota entera. Se puede buscar porque es de CAP oficial de Facebook. Así que ahí podemos buscar la nota. Pero ahí hay un hincha de Lanús también. Viene muy lindo también eso. Lanús, Banfield, todos juntos, juntes, ahí participando y ayudando. Bueno, también se suma en algunos lugares, sobre todo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, con urbano bonaerense, ¿sí? La lucha contra la pandemia y por la dignidad de los barrios en Cuartel Quinto, ¿sí? es notorio, no así novedoso, el método común que utilizan los medios hegemónicos de comunicación para referirse a las diferentes problemáticas que surgen en los barrios populares. La insuficiencia en la calidad de la prestación de los servicios públicos y la falta de acceso a derechos que aseguren el desarrollo de una vida digna, siempre son relatados desde una óptica tremendista y amarilla, priorizando el testimonio individual, aislando los reclamos. Esos medios configuran un relato donde la referencia geográfica de un barrio no es una sociedad de fomento, un club de barrio o un centro comunitario. Ese barrio es retratado como el auto quemado en la esquina, con la calle de tierra permanente y con las ojeras o los mocos de niños malnutridos. En Cuartel Quinto, Moreno, estamos hablando bien al oeste de la provincia del conurbano bonaerense, ese estilo periodístico se ha hecho fama a la hora de hablar de sus problemas estructurales, que no se ha esforzado para saber qué es lo que hacen las comunidades para hacerle frente cotidianamente y de forma solidaria y mancomunada. ¿Sí? Hay una nota muy interesante en el portal de ANRED que se puede leer, que habla sobre la lucha contra la pandemia y la dignidad de los barrios en Cuartel Quinto. ¿Sí? Es una nota bastante extensa que, si les interesa, se pueden acercar al portal de Noticias ANRED, de la Agencia de Noticias Redacción, del cual nosotros nos nutrimos, como decíamos, y que nos parece también una mirada muy distinta de la que utilizan periodísticamente los medios hegemónicos, ¿no? Para invitamos siempre a leer noticias que tengan una segunda mirada de las cosas, ¿sí? Y desde el mismo portal y desde la misma en el mismo carácter, ¿sí? Nos vamos a Estados Unidos, movilizaciones y expresiones artísticas ante el asesinato de George Floyd, ¿sí? Gran parte de los Estados Unidos está indignado por el asesinato del afroestadounidense, George Floyd, por parte de cuatro policías en Minneapolis el 25 de mayo. Este hecho se hizo público gracias a un video donde mostraba a un policía blanco hincando la rodilla en el cuello a Floyd mientras estaba en el piso, no dando resistencia y diciendo con su último aliento, I can't breathe, ¿sí? No puedo respirar. El video se hizo viral y en las redes sociales, y ya nadie pudo mirar para el costado. Las imágenes recorrieron todo el país. Los cuatro policías involucrados en el asesinato fueron identificados por la ciudad de Minneapolis el miércoles como Derek Chauvin, el que lo asfixió con su rodilla a Floyd, Thomas Lane, Tou Tao y Alexander Quinn, ¿sí? Quienes fueron apartados de sus puestos de policía. Hasta el presidente Donald Trump tuvo que referirse al asesinato diciendo que ordenó que se acelere la investigación. En la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, la policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma contra miles de personas que se manifestaron en las calles, muchos con máscaras debido a la pandemia de COVID-19, el martes y el miércoles para protestar por el asesinato de George Floyd, ¿sí? La cosa estaba bastante calentita, ¿sí?, en Estados Unidos con este asesinato y parece que la gente se despierta, no sé, quizás que puedo decir que pueda despertarse los norteamericanos de esta forma. Que se despierta difícil, ¿viste lo de Pinocho? Compleja, ¿no? Lo veo difícil, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Todo el mundo puede cambiar, ponele. Bien, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos norteamericanos. A todos y todes. A todos y todas, ahí va, bien. Bueno, eso es lo que anda pasando por el norte del planeta. Bien, necesitamos, puede ser un tiempito así, alguna cancioncita, temita, porque tenemos esperando una persona para llamarla a Mel, sí, que es del movimiento de mujeres, de Margaritas Verdes, de Capilla del Monte, y bueno, y ahí me acaban de llamar también de la Estafeta Online para tirarme algunas noticias que fui tomando nota, así que... Bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a una pausita musical, vamos a ir a un tema musical. Ya sabés que nos podés escribir, nos podés pedir temas musicales, nos podés decir cómo querés que vaya la cosa o que contarnos algo de tu pandemia o de cómo estás viviendo vos la situación. Al 3548-572403 podés mandarnos un audio de WhatsApp si querés o de Telegram o un texto, no sé, lo que se te ocurra. Vamos a un temita y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Mi corazón. Lo dije muy clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infame. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Este es el aguante informativo rojo, acá por Radio Roja, la 90.1, la radio comunitaria de Casa Grande, que hoy está también, a partir de hoy, sale también en San Marcos Sierras y en www.radioroja.com.ar. Se escuchaban como sonidos. Sí, porque estamos en, ya tenemos la comunicación armada. Ah, bien. Está bien, buenísimo. Ya anda por ahí Mel. Mel es de Margaritas Verdes, una organización de mujeres de Cruz del Eje. Y bueno, venimos con esta compa hablando hace unos días. Y bueno, teníamos muchas ganas de entrevistarla para así comenzar con ella, así un espacio dentro del programa donde iremos entrevistando a diferentes organizaciones de mujeres del Valle de Punilla. Están muy fuertes mis auriculares, no sé, como que retumba mucho. Bien. Hola, Mel, ¿andás por ahí? Hola, te escucho muy lejos. Se escucha muy lejos, dice. Ahí, a ver, ahí. Hola, hola. Ahí te escucho perfecto. Bien. A ver si yo puedo... No sé si es el volumen de allá, porque yo escucho como muy, muy, muy fuerte. Pero me parece... A ver, ahí. Háblame ahora, Mel. Hola. Hola, te escucho re lejos. ¿Se escucha re lejos? Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Acá en la radio, vos te escuchás re bien, ¿eh? Así que lo que vos decís sale perfecto. Acá en la radio queriendo comunicarnos con vos y bueno, que nos cuentes un poquito sobre estas margaritas verdes, cómo nacen esas margaritas allá en la zona de Cruz del Eje. Mira, te cuento un poquito... Se escucha medio raro, pero bueno. Te cuento un poquito, nosotros somos de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba. Cruz del Eje es una ciudad que queda entre Villa de Soto y queda entre Villa de Soto y San Marcos Sierra. Nosotros aproximadamente venimos funcionando hace 2 años, nacimos en el marco de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Nos venimos organizando, venimos realizando un trabajo social de territorio de base muy profundo. Y venimos, la idea nuestra fue un poco de reivindicar a la mujer en las diferentes aristas, ¿viste? Fue de reivindicar a la mujer en el arte, porque bueno, nada, la otra vez no sé si viste el vivo, estuvieron conversando un poco las pibas. Sí, con las chicas de acá. De que siempre acá se hicieron un montón de festivales, uh-huh. Festivales que, de la papa, del vino, del zapallo, de la sandía, de todo, y nunca tuvieron un lugar las pibas en el escenario, entonces bueno, sí. Tenemos todo un área de cultura, se encarga de toda esa cuestión. Nosotras tenemos nuestro propio festival que lo hacemos en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, que es el Festiferia, que tenemos un festival con una feria, con mural. Y después, bueno, venimos realizando un trabajo territorial, como te conté, un trabajo social. Tenemos un territorio establecido, que es un barrio que es bastante vulnerable, que es Los Tamarindos, donde tenemos un merendero, que fue la forma de acercarnos un poco a las mujeres de los sectores vulnerables. Actualmente tenemos 70 pibes en el merendero, y una vez cada 15 días hacemos una ollada popular, porque bueno, en el marco de esta pandemia, la situación pegó bastante fuerte. La mayoría eran trabajadores y trabajadoras informales, y bueno, en el marco de todo lo que pasó, vos entenderás de que en este momento no están trabajando, y toda esta cuestión de la pobreza estructural afloró bastante. La última ollada la hicimos el 25 de mayo, tuvimos 200 uh-huh. personas, y también tenemos el ropero comunitario. Viste una campaña que se llama Poder Abrigarnos el Alma, la idea era un poco de conseguir ropa de invierno para las personas que le da falta, colchas, toda esta cuestión, ¿no?, de fondo. Bien, ¿y ustedes más o menos cuántas son las que están como más orgánicas, como las que están siempre? ¿No? Hola. Hola, ¿me escuchás? Yo te escucho, ¿eh? Hola. Hola. Hola. Sí, ¿me escuchás? Muy poquito. Te decía que ustedes, ¿cuántas son las que están con más? Hola, hola. A ver. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos escuchás? Hola. ¿Me estás escuchando? A ver, espera que ahí me van a... Van a hacer alguna otra cosa para que se escuche un poco mejor, para que ella escuche mejor, porque yo la escuchaba muy bien. A ver, a ver. Hola, ¿ahí escuchás mejor? Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás ahí? Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Escuchás? Sí, ¿nos escuchás? ¿No? Tráeme que lo pongo acá. Hola. Hola, sí. Hola, hola, hola. ¿No me escuchás a mí? Hola, hola. Hola, hola. ¿No? Hola. Sí, ¿me escuchás? A ver, ¿ahí sí nos escuchás? ¿Ahí escuchás? Te escucho re lejos. Ahí, a ver, a ver. Hola. ¿Ahí ve mejor? Hola, hola, hola. Estas las comunicaciones. Hola, hola. ¿Nos hola, escuchás sí. ahí? ¿Ahí nos escuchás? ¿No? ¿No se escucha? A ver. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Hola. ¿Ahí está mejor? Ahí te escucho mejor. Bien. Te preguntaba, ustedes, vos te escuchaste siempre muy bien, así que tranquila. Y te preguntaba, ustedes, así, las chicas, las compas que están ahí como más orgánicas, las que están siempre, ¿cuántas son más o menos? Aproximadamente somos 10. Las que estamos en este momento trabajando en esta situación de pandemia. En realidad somos más, o sea, somos 20 por ahí, pero bueno, por esta situación que nos tiene aisladas, las que pudimos realmente organizarnos y comenzar a trabajar de una forma más intensa, somos 10. Bien, buenísimo. 10 que estuvieron, más las ayudas, estuvieron organizando esa terrible olla popular del 25 de mayo, ¿no? En plena pandemia. Tal cual, tal cual. Nos fuimos rotando, nos fuimos organizando, ¿viste? Y aproximadamente fuimos 5 por cada ollada. 5 por cada ollada, y en la última cocinamos 2 ollas grandes para 200 personas. Fa, che, qué bueno lo que contás. Qué bueno, me encanta que esto se pueda producir en medio de esta cuarentena, ¿no? Como de alguna forma logramos igual organizarnos, igual atender esos espacios que el Estado deja siempre tan vacíos. Y cómo logramos esto de aunarnos las mujeres y poder seguir adelante con la lucha que veníamos teniendo, ¿no? Tal cual, porque somos las mujeres y las organizaciones sociales las que estamos haciendo el frente a esta pandemia, los actores más vulnerables. Yo te contaba la otra vez que nos han llegado casos de IVE en este marco de la pandemia. Sí. Y nos hemos tenido que organizar para poder garantizarle a todas el acceso a la IVE. Lo que se vuelve bastante complicado porque, bueno, la medicación tiene un costo monetario, muchas veces no se puede juntar la plata y, bueno, hay que hacer tripas corazón, por así decir, poner, a veces, bueno, qué sé yo, ponemos cada una de nuestro bolsillo, vemos cómo nos organizamos, pero la idea es garantizarle a todas la medicación y garantizarles a todas el derecho, al derecho a decidir, ¿verdad?, sobre su propio cuerpo. Por supuesto, cuando hablamos de IVE, para todas y todos los que están del otro lado, sería la interrupción voluntaria del embarazo. Las compañeras también, hay compañeras que se han formado junto con las socorristas Rosa y que tal vez si no tienen como, digamos, el ser socorro, no están dentro de la organización de socorristas, pero tienen toda esa info para poder también ir acompañando a mujeres que están pasando por esa situación, ¿no? Tal cual. Nos hemos ido capacitando. Y, por supuesto, hemos trabajado a la par de la red de profesionales por el derecho a la salud, a decir, porque siempre es necesaria la opinión de un profesional y el acompañamiento de un profesional. Y nosotras creemos en una IVE acompañada, feminista y segura. Por supuesto, siempre que una mujer, cualquier persona, ¿no?, cualquier ser humano está acompañado con respeto, con apoyo, por más que lo que está sucediendo sea algo que no es algo copado, que no es algo positivo, siempre termina siendo menos traumático, ¿no? Hemos estado hablando con la compañera en estos días también de acá con Mel sobre todo la semana pasada, así que fue también la semana del parto respetado, que bueno, que estamos como, es como la otra punta, ¿no? Una interrupción voluntaria del embarazo o un parto respetado, pero tanto en una situación como la otra, las mujeres somos violentadas, somos dejadas solas, y bueno, y para eso hay compañeras que están ahí para acariciar, para dar una mano, para traer la información necesaria. Tal cual, y además hemos estado acompañando porque ha habido pibas. Hace poco tuvimos el caso de una chica que es profe de Zumba, que durante toda la pandemia no pudo trabajar, tuvo que cerrar su gimnasio, y está por tener a su bebé, está de 8 meses y medio, y ella, bueno, nos estaba contando de que además de estar embarazada tiene ataques de pánico, tiene un problema de ansiedad, y bueno, si le genera ansiedad toda esta situación, obviamente la situación económica. Así que pudimos entre todos juntarles un ajuar, hacerle inscribir en el programa La Embarazada y su Bebé, que es un programa provincial, pero cualquiera que le interese lo puede googlear, está muy bueno porque le dan leche, le dan el ajuar, le dan un acompañamiento psicológico, y tenemos una compañera que es Ceci, que hace todo lo que es terapias alternativas y la está acompañando en esta cuestión de lo que son los ataques de pánico con técnica de respiración, ¿viste? Ceci nos explicaba que en el momento en el embarazo donde ella está transitando no puede acceder a otras terapias, por ejemplo Reiki o algo así, claro. Un poco más complicado, pero ella le está haciendo un acompañamiento, si se quiere, psicológico también, a la par, ¿verdad? Está bueno como aclarar estas cosas, porque siempre lo primero que nos tildan es de las aborteras, ¿no? Mata bebés y todo ese tipo de cosas. Entonces, entender que lo que estamos trabajando y lo que uno está haciendo es acompañar a la mujer en su decisión, tanto desde un lugar como del otro, ¿no? Y que siempre la decisión de qué se hace con el cuerpo de una mujer sea decisión de la mujer propia. Y que para eso estamos las compañeras acompañándolas en esa decisión. Bueno, mira, Mel. Nosotros, como te imaginarás, en algunos sectores que son sectores populares, que son sectores vulnerables, cuando generalmente el feminismo está tan demonizado, ya sea desde los medios de comunicación o desde instituciones religiosas, tuvimos que crear un discurso, nos fuimos forzados a crear un discurso, ¿verdad?, presentarnos y hablarles y decirles, nadie está a favor del aborto. Todos estamos a favor del derecho a decidir y una maternidad voluntaria y una maternidad acompañada. estamos a favor de la educación sexual para poder decir de los anticonceptivos para no abortar, y como última instancia, solo si la mujer o el cuerpo gestante, porque podemos hablar tranquilamente de personas que pertenecen a la comunidad LGTBQ y más, deciden acceder a una IV, ahí también vamos a estar. Totalmente. Porque abandonar a una mujer o a una, a un cuerpo gestante para morir en la clandestinidad es lo más cruel que hay. Sí, es así es. Así es, y bueno, y para eso estamos, y para eso también se está formando esta red que crece cada vez más acá en Punilla. Y una cosita, así como para ir ya cerrando, porque se nos va como cerrando el tiempo también, me interesa mucho ver cómo es que ustedes organizan en plena pandemia este merendero para darle de comer a tanta gente. En este momento, en reuniones, obviamente con todos los protocolos de seguridad y higiene, para poder trabajar desde las diferentes aristas. ¿Me entendés? Las compañeras que estamos en los sectores populares, las compañeras que están en el sector de salud, las compañeras que están en el sector de educación, las compañeras que están en el área de cultura. Hace poco estuvimos hablando con una compañera, tuvimos una reunión vía Zoom, me contaba una idea muy copada de crear una revista propia. Ella es escritora y quería tener un espacio para poder crear su propia revista, lo que nos parece un golazo. Ya les vamos a alcanzar a ustedes, bueno, no sé cómo, me encanta. Pero lo vamos a alcanzar. Sí, ya lo vamos a llegar. Una revista nuestra, y bueno, poder llegar a todos de diferentes formas, también lo que es el acompañamiento de la violencia, ¿verdad? Porque hay compañeros que hacemos una articulación con el Polo Integral de la Mujer para los casos de los que son violencia, y otros casos donde las pibas ni siquiera pueden llamar el 130, ¿me entendés? Claro. Estar ahí, eso es lo que implica. Bien, bueno, buenísimo. Te vamos a tener ahí agendada y bueno, y vos por supuesto podés contar con la radio para articular, para seguir informándonos qué anda pasando por Cruz del Eje con el movimiento y con las cosas que están logrando y con lo que necesiten también, ¿sí? Buenísimo, nosotros también tenemos las puertas abiertas para cualquier cosa que ustedes necesiten. Acá siempre les vamos a recibir con mucha empatía, con mucha sororidad y bueno, vamos para adelante, que la lucha es larga y continúa. Dale, te mando un abrazo muy grande. Bueno, y seguimos en comunicación. Gracias por el llamado. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, al contrario. Chao. Chao. Bueno, muy bien, era Mel entonces. De Margaritas Verdes, de Cruz del Eje. Vamos a comenzar así con desde Mel hacia abajo, sí, de norte a sur. Vamos a ir entrevistando diferentes compañeras en la radio para que se sepa cómo se organiza Punilla. Cómo se organizan las mujeres de Punilla, mujeres y disidencias. Me parece muy bien. Bueno, vamos a contar un poquito que ahí logramos comunicarnos con los compañeros, con la compañera, con Laura de la Estafeta Online, que nos contaba un poquito qué sucedía en La Falda. Tenemos dos notas como para compartirles. Uh-huh. Bueno, en La Falda se declaró la emergencia económica, sí, la noticia, la gran noticia, por lo menos, está siendo esa. Se acaba de declarar la emergencia económica por 5 votos a favor y 3 en contra. Por parte del bloque de Hacemos por Córdoba, se aprobó hoy en el Consejo Deliberante de la Ciudad la emergencia económica, financiera y administrativa. Ante la caída del movimiento turístico y la crisis financiera general, el Ejecutivo Municipal solicitó tomar medidas económicas urgentes para reducir el gasto público y de esta manera lograr mantener los servicios esenciales en la ciudad y otras prioridades, como el pago de salarios de los trabajadores municipales. El bloque de Hacemos por Córdoba votó en contra. Tenemos diferentes diferencias en la forma en que se deben tratar estas ordenanzas. Pedimos que sean claras, detalladas y que no dejen nada al azar. Esta ordenanza es para brindar superpoderes al intendente y su cuñado, el asesor letrado. ¿Sí? Es algo que no le pudimos hacer entender al bloque oficialista y es por eso que no acompañamos esta ordenanza, expresó el concejal Raquel Capdevila en la sesión. ¿Sí? Algunos de los ítems que sanciona la ordenanza dicen: tendrán prioridad aquellas compras y contrataciones que resulten imprescindibles para el normal funcionamiento operativo del municipio. Se deberán priorizar las compras que estén destinadas a temas de salud, de carácter asistencial o alimentario y siempre referidas a beneficiarios residentes en la ciudad de La Falda. Tendrán prioridad los proveedores cuyos servicios puedan ser cancelados con deudas por tasas, contribuciones municipales, multas y todo otro tributo en lugar de pagos en efectivo. Se revisarán y renegociarán los plazos de pagos de pago a proveedores para, en la medida de lo posible, adecuarlos a las restricciones financieras de esta coyuntura. quedan suspendidas las horas extras por parte de los trabajadores municipales, excepto aquellos que pertenezcan a las áreas de salud e higiene. Se limitarán los ingresos, reemplazos o contratación de personal. Se realizará una reorganización funcional y administrativa para con el municipio y su personal. Además, el Ejecutivo tendrá la facultad de disponer la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de bienes, locaciones de servicios y suministros y obras públicas, así como la posibilidad de reducir la jornada laboral, suspender, modificar o anular los servicios de los trabajadores contratados sin necesidad de recurrir a la aprobación del Consejo Deliberante. Eso no me gusta nada. Pero bueno. Cualquier contrato celebrado antes del 20 de marzo podrá ser cancelado, renegociado o suspendido dependiendo de lo que el Poder Ejecutivo crea conveniente. De la misma manera, el Ejecutivo podrá realizar nuevos contratos sin depender de la aprobación del Consejo Deliberante. La situación de emergencia económica será por 4 meses, aunque el Poder Ejecutivo podrá suspenderla si se considera que se lograron los objetivos buscados con su debida fundamentación y conocimiento del Consejo. Sí, la verdad que esto de dar superpoderes no ha sido nunca una grata idea. Dice que le dieron muchas atribuciones al intendente y la oposición votó en contra y denunció superpoderes. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, vamos a ver si mañana acá la gente de la estafeta tiene todavía, si tiene ya la página en condiciones, ojalá, porque es mucho el laburo que hacen. Y nos contaba también Laura que, bueno, que de la estafeta online también, esto de los comerciantes y EPEC, sí, que dice que comerciantes convocan a una marcha contra EPEC en La Falda. Los comerciantes, bueno, dicen que va a ser, la marcha esta va a ser mañana, al mediodía. La marcha, la convocatoria, en realidad, la inician la parte de gastronómicos, pero que se unen todos los demás rubros de los pequeños comerciantes. La marcha va a ser en auto y lo que están pidiendo es poder pagar las facturas de abril y mayo sin intereses. Y que las facturas dice que son irrisorias. Eso lo estuvimos hablando en todos estos últimos programas. Así que lo mínimo que pueden hacer es dejarlos pagar sin intereses abril y mayo, después de que se sabe que los comerciantes tuvieron las puertas cerradas, que no hubo ningún tipo de ingreso, que tuvieron que seguir pagando alquileres y que bueno, que lo mínimo que se pide, ¿no?, es que sea sin intereses. Las facturas, bueno, se fueron, pero a las nubes. Y lo que dicen también es que los que fueron, en un momento EPEC dijo que se le daba este tipo de posibilidades, pero era solamente para aquellos que tenían la tarifa 3, que son los grandes usuarios, para empresas y para negocios, como que tienen una entrada muy grande, que no suele ser lo que sucede en la mayoría de los negocios de La Falda, ¿no? En esto, bueno, es mañana al mediodía en autos y se invita también a otras localidades, a comercios, a comerciantes de otras localidades. Cuentan también que el municipio apoya, sí, que ha mandado una carta primero, antes que suceda esto, ha mandado una carta a los comerciantes, a EPEC, con la firma del municipio como apoyando, pero que bueno, que EPEC no da respuesta. Y que esto tampoco, esto de poder pagar sin intereses las facturas, tampoco está sucediendo con los residenciales, con las casas. Así que bueno, está ahí como, EPEC está terrible, la verdad que hay que bajar el copete. Sí. O sea, no entiendo, realmente no se entiende cómo se pretende que la gente pueda pagar cuando sabemos que esto es una pandemia, que estamos atravesándola a nivel mundial. No tienen absolutamente nada, ningún guiño de solidaridad, ¿no?, con los demás, con los que vienen sosteniéndolo, porque si no fuera por los comerciantes y por los que sostenemos y pagamos la luz todos los meses, no existiría. Así que no entiendo cómo puede ser que va, sí entiendo, pero es realmente algo que uno no se espera, como también eso, o sea, después de que estás sin laburo, de que no sabes cómo vas a salir adelante, que tenés un montón de deudas, también EPEC, a ver. Por favor. Por favor, EPEC, basta. No te vamos a pagar más la factura. No vas a cortar la luz. Pero bueno, de eso se trataba acá. Bueno, y agradecemos muchísimo a los compañeros, a la compañera Laura, sí, y al Rodri de la estafeta, que sabiendo que estaba la página caída, se comunicaron por teléfono, nos mandaron por Word lo que pudieron. Y bueno, nada, la verdad que muy bueno, ahí han estado igual. Bueno, muy bien. No nos queda casi tiempo, estamos prácticamente con los minutos contados y son las 19:58 casi ya. Estamos sobre el final. qué íbamos a contar también. Trabajadores, bueno, lo de los trabajadores Sancor lo contamos. A ver qué me queda por acá. Me quedaba algo que ya se me escapó, pero... acá, esto. Ahí va. Teníamos también del portal Redeco Alternativo, ¿sí? Portal de la agencia de noticias Redeco. ¿Sí? Investigadores e investigadoras del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, ¿sí? SEIL y CONICET, y del Programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, la UNLA, realizaron una encuesta para analizar la situación laboral de trabajadoras y trabajadores de casas particulares en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, la encuesta fue realizada entre el 13 de abril y el 10 de mayo a través de un cuestionario autoadministrado anónimo online, estructurado en base a preguntas cerradas y abiertas y distribuido mediante redes sociales. Sí, Facebook, email, WhatsApp. Abarcó las 24 jurisdicciones de la Argentina y respondieron 635 personas, siendo mujeres el 99,4%. Los investigadores e investigadoras presentaron los resultados preliminares de su trabajo. La mayoría vive en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El 67%, y en Ciudad de Buenos Aires el 11%, mientras que el 7% es de la región noroeste y el 5,8% en la región pampeana, 3,6% en Cuyo y 2,7% en el noroeste, 1,6% en la región patagónica. A su vez, el 37,8% tiene entre 40 y 49 años y el 27,4% entre 30 y 39. En tanto, el 85% tiene hijos e hijas, de los que el 63,1% está en edad escolar. Sí, el 68,7% de los trabajadores encuestados que no pertenece a los grupos de riesgo en relación al COVID-19. Respecto a la situación de registro, es decir, si están o no en blanco, el 60,2% respondió que está registrado, el 14,8% afirmó que está registrado en algunos hogares y en otros no, y mientras que el 25% dijo no estar registrado o estar en negro. Si en caso de necesitar realizar una consulta de salud, la mayoría, el 64%, asiste al hospital público o a las salas de atención primaria, mientras que el 30% que queda usa servicios de la obra social y el 1,7% acude a una prepaga. Sí, el 88% respondió que no está afiliada a un sindicato. Mirá vos, qué curioso, ¿no? Uh-huh. Entre las principales conclusiones, los investigadores verificaron que existe un gran acatamiento del aislamiento social y preventivo y obligatorio por parte de los trabajadores de casas particulares. El 82,2% de quienes respondieron manifestó no estar asistiendo a su trabajo, mientras que el 17,8% sí lo hace. No obstante, solo el 33,1% de los trabajadores que por ley no asiste a su trabajo le siguen abonando el sueldo. Casi la mitad, del 46, y no tienen ningún ingreso extra por fuera de lo que cobra por su trabajo. Entre las que asisten a su trabajo, son pocas las que efectivamente cuidan y asisten personas, es decir, que están exceptuadas por ley. Cabe recordar que el decreto 297, que dispuso el aislamiento, establece que como actividad esencial solo a una categoría de los trabajadores de casas particulares, que son aquellas personas que deben asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia o personas mayores, a niños y niñas y adolescentes. Bueno, la realidad de los trabajadores que van a trabajar a los hogares y bueno, ahí teníamos la fría estadística. Terrible. La verdad que vamos, ojalá mañana podamos leer noticias recopadas. ¿Tenemos el informe de Mabel rápido? Sí, sí, tenemos. Acá el informe de Mabel. Bueno, ahí nos cuentan que la estafeta ya está funcionando. Volvió la estafeta online. Volvió. Lástima, así que quienes quieran entrar a la página y leer las noticias y eso, ya está funcionando otra vez. Ahí Mabel nos mandó el informe, el de ayer a la noche, así que sería lo de hoy. El Laboratorio Central de la provincia informó que el día de hoy no se registraron nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Córdoba. Anoche se notificó un nuevo fallecimiento en la provincia de Córdoba, así que fue lo que estuvimos hablando ayer, de este señor de 89 años, cuyo diagnóstico de COVID se confirmó el 10 de mayo y presentaba antecedentes de patologías previas. Desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Córdoba se han notificado un total de 14.327 casos, de los cuales 12.788 han sido descartados y 464 se confirmaron. Pero bueno, lo más importante sí es que no tenemos nuevos casos en la provincia. Así que todo lo demás seguiría igual. ¿Sí? No hay nuevos, no hay nada más para agregar. Bueno, entonces estamos esperando los nuevos. Nos vamos en paz y con tranquilidad. Ay, vamos, sí. Por lo menos con la tranquilidad. Sí, todavía no ha habido casos nuevos en Córdoba. No, los hisopados todavía están siendo procesados en el laboratorio central de la provincia. Así que estamos a la espera de los nuevos resultados de los análisis. Bueno, muy bien. Entonces, con esta novedad, entonces nos estamos yendo hasta mañana. Sí, mañana a partir de las 19 otra vez estaremos aquí haciendo el aguante informativo rojo. Maripi acá acompañándome desde el estudio, yo aquí desde la sala del operador. Y nada, compartiendo la información así cruda y cortita y al pie. Bueno, muchas gracias a todas, todes, todos quienes están del otro lado. Mañana nos encontramos otra vez. Mañana que? Viernes, ¿no? Viernes. Mañana viernes. Último día de la semana. Clasificados gratuitos. Radio Roja, FM 90.1. Bolsa de